Es cierto, durante los dos últimos meses la precipitación fue deficitaria, es más, durante los últimos tres meses la precipitación ha sido deficitaria. En algunas regiones ha llegado a tener un déficit superior al 20, entre el 20 y el 40%. Pero en los últimos días, como ese periodo de falta de agua, aparentemente podríamos decir, esperamos por lo menos que haya concluido, y se produjeron, debido al avance de un sistema frontal frío, precipitaciones que abarcaron casi toda la región semihúmeda y húmeda del país y con valores que superaron los 50 milímetros en algunas zonas, ¿no? Liliana, esto que, justamente este estrés hídrico, como se dice normalmente, que ha ocasionado en muchos de los cultivos, ¿verdad?, de esta época, esto ya era previsible, ¿verdad? Se podía anunciar desde tiempo antes que esto iba a pasar y de hecho se había anunciado. Es cierto, desde hace tres meses el Servicio Meteorológico Nacional venía anunciando en su pronóstico de tendencia precipitaciones normales o inferiores a las normales para todo este periodo. El pronóstico continúa todavía con precipitaciones normales o inferiores a las normales para lo que es enero, febrero, marzo, pero como ya se ha comenzado a dar precipitaciones y hemos ingresado en el periodo de lluvias, eso no quiere decir que no vayan a registrarse las lluvias, sino lo que quiere decir es que la suma de esos valores pueden ser normales o llegar a ser inferiores a los mismos. Esto me decía usted en previo que no se puede prever a largo plazo, digo, para la campaña 2011-2012, que esto vuelva a pasar o no vuelva a pasar. O sea, no se puede predecir la presencia de la niña, digamos, para el año que viene, para este año, ¿va? Exactamente. Este año ha sido una niña muy débil, se está debilitando y se piensa que para el año que viene ya probablemente no estaría, por lo menos en el otoño estaría totalmente debilitada. Pronosticar a más largo plazo es muy complicado porque hay gran variabilidad y el pronóstico no siempre es certero. Ajá, perfecto. O sea que la tendencia para los próximos meses, igualmente, si bien va a llover, pueden registrarse algunos valores por debajo o inferior a lo normal, por lo menos en la tendencia que ustedes prevén para estos meses que vienen. Exactamente, en el promedio de los tres meses, o sea, en lo acumulado en los tres meses. Bien. Pueden dar esos valores normales o inferiores a las normales. No se puede descartar, dado que estamos en el periodo de lluvias, que puntualmente haya valores excesos en algún lugar. Bien, perfecto. Liliana, le agradecemos muchísimo, ha sido muy clara en sus conceptos y seguramente vamos a tratar de reiterar la comunicación cuando el pronóstico, la perspectiva trimestral se vaya actualizando. Le agradecemos mucho. Ha sido un gusto estar en contacto con ustedes. Muy buen día. Liliana Núñez, quien es jefa de agrometeorología del Servicio Meteorológico Nacional, dialogando con el LU32 para explicar qué fue lo que pasó y también por lo menos adelantar qué es lo que va a pasar en los próximos meses.